nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Adriana Saldaña, viverista especializada en alimentación y plantas medicinales. Bueno, primero que nada, Adriana, muchas gracias por recibirme. Encantada de la vida. Es un gusto poder hablar de estas cosas con gente que está interesada en el tema y además es sensible a estos temas, ¿verdad? Muchas gracias. Para empezar, quería saber cómo es que te empezaste a interesar por la botánica. Bueno, en principio el impulso fue interno cuando en realidad disfrutaba de muchos de los espacios libres, por ejemplo. Me daba cuenta que iba a pasear o a cenar, al shopping, o iba a un lugar concurrido, que supuestamente es un lugar para disfrutar y para compartir momentos, y no me sentía tan a gusto como ir a un espacio abierto, aunque sea en la playa a tomar mate o al parque a ver los árboles. Entonces ese sentimiento empezó a crecer y bueno, cuando tuve la posibilidad, terminé mis estudios. Que terminé es una manera de decir porque empecé a terminar de estudiar y nunca terminé porque es un camino sin retorno. Vos empezás con un pulso interno de la naturaleza interna que te llama y no sabés dónde vas a terminar. Es un camino sin retorno. Es un camino sin retorno. Hay muchísimo para tocar, muchísimo para abarcar y creo que la sociedad requiere de esos puentes que hagamos. ¿Y esa sensación a vos cuándo es que te llegó? ¿Qué edad tenías más o menos? Bueno, siempre tuve un pulsar interno por lo natural y por lo antinatural, ¿no? Después con los años y estudiando y leyendo muchos autores, hay palabras que te resuenan. Por ejemplo, fisiológico y antifisiológico. Tenemos en este momento en la sociedad una heterogeneidad de todo, pero hay cosas que son fisiológicas, son compatibles con el ser humano y hay otras cosas que son inventadas para que sean compatibles, pero no lo son. Y hay otras cosas que son inventadas para que sean compatibles, pero no lo son. Entonces, son como dos grandes campos que si vos te alejás, los ves. Esto es compatible con la salud, con lo sanitario, con el ser humano. Esto es algo que se inventó para ser compatible, pero no lo es. Y a muy temprana edad, por ejemplo, la escuela me pasaba, no entendía cosas. Pautas, no correr, no jugar, o no hablar, o no contestar. Y yo decía algo que no me cierra, a muy temprana edad. El hambre fue otra cosa que nunca me cerró. No entendía por qué en un país había hambre y en otro no. A corta edad vos te haces esos planteos, después empezás a ahondar. Pero en realidad no me cerraba. ¿Por qué en este país está todo el mundo enfermo y muerto de hambre y en otro país no? A grandes rasgos, en la mentalidad de un niño, son razonamientos básicos, pero son verdaderos. Es algo que como niños te podría haber quedado ahí, ¿no? Y no seguir investigando de repente. Y no había muchas contestaciones, pero las preguntas seguían. Siguieron toda la vida las preguntas. Hasta que empecé, pues siempre fui una ávida lectora de ciencia ficción. Tuve la suerte que me crié en un lugar donde había muchos libros. En mi casa mi papá era un gran lector, nos inculcó a todos la lectura. Y tuve la suerte que pude nutrirme de grandes autores a temprana edad. Ray Bradbury, Asimov y cosas que en ese, J.J. Benítez, que a esa edad pueden generar cosas en el pensar de un joven, ¿no? Detonar cosas, pensamientos que antes no existían. Y bueno, eso te da mucha pauta también de la ciencia, te empieza a encaminar por la parte de la ciencia. Cuando digo ciencia, como que todo es biología y química, pero el ser humano, en su afán de separatismo, agarró la biología y la separó en un montón de ramas. Bueno, yo creo que la biología es una sola, es todo lo que está vivo y es una sola entidad. Cuando nos desasociamos o nos separamos de esa realidad, ocurren los problemas que tenemos a la sociedad, que también se nombran con muchas palabras. Violencia, falta de educación, delincuencia, corrupción. Y sin embargo, para mí es un problema solo, que es un problema sanitario. ¿Solamente sanitario? Sí, para mí es un problema sanitario, porque Yo no sé lo que es una sociedad perfecta, como dicen. Una sociedad libre, una sociedad educada. Pero sí sé lo que es una sociedad sana. Sé lo que es un individuo cuando está sano, está integrado. Yo no puedo saber lo que sabía René Descartes, pero yo observo. Y observo un individuo cuando está sano, está en su potencial, está integrado. Están todas sus partes dentro del individuo, no está separado en sí mismo. Lo mismo que un árbol, una planta, una lechuga o una margarita. El ser cuando está integrado está sano. Yo lo que tengo que tratar de hacer como individuo de la sociedad es tratar de estar bien, o sea, en un estado sanitario correcto para que mi mente funcione correcta y mi cuerpo esté bien y yo pueda hacer un aporte notable a la sociedad. Sin embargo, si yo no estoy bien, voy a estar como con un separatismo interno todo el tiempo, pensando que todo es culpa de la política económica o de la sociedad o de lo que nombramos todo el tiempo, escuchamos decir todo el tiempo que la culpa... Si la tiene otro. La tiene otro, o sea, ni siquiera si fuera una persona la culpa, pobre, no sé. Creo que es producto de nuestra fantasía de insana, ¿no es cierto? No hay culpables ni hay inocentes, sino hay responsables de sus propios actos. Por eso te digo, una sociedad enferma tiene todos esos problemas. Ahora, vos decís que dentro de esa perspectiva, lo que sería una sociedad más sana puede ser aquella que esté más vinculada con un reino vegetal, por ejemplo. No, eso es un separatismo sutil en el cual podemos caer. No es que yo, por que me gustan las plantas, me va a ir mejor en la vida o voy a ser una persona más sana, sino que tengo que integrarme como persona. Tengo que volver a juntar las partes que se separaron. Entonces, si yo trato de estar mejor yo, voy a poder hacer un aporte mejor en la sociedad. El reino vegetal lo que hace es lo que siempre hizo, conectar. Conectar. Cuando nos separamos de la naturaleza, nombro el reino vegetal porque nosotros no vivimos en la selva junto con el coatí o el... ¿Se entiende? Nosotros podemos interactuar con el reino vegetal en la ciudad. Y eso es una cosa muy buena, muy buena. Entonces, eso nos va a generar un puente para que nosotros podamos tener un nivel más elevado de entendimiento. Porque podemos estudiar No quiero nombrar muchos autores, pero sí que los hay, autores de alimentación natural. Que han podido llevar a cabo experimentos y han podido llevar observaciones de muchos años, en las cuales se arrojan datos valiosísimos, como por ejemplo, los alimentos vegetales, naturales, o sea, digo naturales porque también tenemos un tema de separatismo entre el alimento natural y el alimento cultivado y con agrotóxicos, ¿no? Dentro de la alimentación natural, el alimento cuando está poderoso, vamos a decir, inyecta energía fotónica en el organismo. Esto puede parecer un poco descabellado, pero no lo es, porque en realidad la fotosíntesis se genera porque el individuo vegetal hace esa alquimia con los fotones. Nosotros al consumir ese vegetal estamos consumiendo fotones. Había un científico que decía, nosotros comemos sol concentrado. En definitiva, lo que el organismo nos pide son fotones. Al tener vamos a decir, este cuerpo que tenemos, lo ingerimos por medio de las plantas, los fotones. Por eso no es que estemos creando, demonizando el consumo de carne, sino estamos tratando de abrir la pauta para que la gente sepa y recuerde que la energía proviene de las plantas. Y ahora me genera como una duda esto de los fotones, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los cereales que tienen que tener como cierta cocción, ¿no? Por ejemplo, el arroz. Está, esos son preparados, por ejemplo. Nosotros como individuo tenemos que basarnos en el principio fundamental. Primero viene el hábitat. Después viene el individuo que lo habita. No es de otra manera. El hábitat del ser humano es el campo del cereal. Primero vino el cereal, después vino el humano. Hay alimentos que los podemos comer crudos. Hay otros alimentos que son de la base, volvemos a decir. Primero viene el hábitat, después el individuo. No es como nosotros quieramos. Es como lo dicta la naturaleza y lo fisiológico. Podemos inventar un montón de cosas, pero la realidad es una sola. Somos seres vivos, necesitamos nuestro hábitat natural y si no, lo tenemos que recrear lo más fiel posible. Entonces, respecto al alimento crudo y el alimento cocido, es eso. El cereal no lo podemos comer crudo. Es de las cosas que comemos cocido, por la digestibilidad, ¿verdad? Pero por supuesto que una persona puede adaptarse, es más, debe estudiar su fisiología para ver cuál es el alimento vegetal más compatible con su organismo, su mente, su tarea en la vida y el que lo hace sentir mejor, ¿no es cierto? Yo soy una persona muy amante de la gastronomía oriental terapéutica. Porque encontré, hay un maestro que ese sí lo voy a nombrar, que se llama George Osawa, que fue un japonés que reflotó la macrobiótica. La macrobiótica, por ejemplo, es diametralmente opuesta al crudismo, claro. Por ejemplo. Pero yo lo tengo como dos libros pilares. Para mí son dos pilares. Aunque Palmetti y Osawa sean equidistantes, total, hay un momento que se toca. ¿Se entiende? Es el momento que se tocan ellos, porque la macrobiótica va con un tema de un equilibrio que te hace consumir, por un lado, el yin y el yang, ¿no? Que si no consumís productos cárnicos es como que a veces como que te quedás como medio alejado también. Y Palmetti creo que va más por lo crudo y vegano, ¿no? Está. Hay la macrobiótica de la que yo hablo, es la macrobiótica vegana. Ah, está. Sí. Bien. Es como todo, ¿no? Lo oriental fue bastante manipulado y bastante malversado, como tantas otras cosas. Y hay varias ramas, ¿está? La macrobiótica en la cual yo me especialicé y pude comprobar resultados maravillosos y realmente funciona, la macrobiótica es un sistema de alimentación filosófico para la salud y la longevidad. Y se logra. Pero es la que yo experimenté y pude observar cambios notables, es la vegana. No incluye alimento animal. Y bueno, Palmetti es un autor crudista que lo queremos montón y nos aporta montón. Pero yo, como no comparto el 100% del crudismo, porque observo mucho y observo, tengo la suerte que tengo alumnos y tengo una gran heterogeneidad de gente para ver, que me cuenta cosas y que intercambiamos mucho. Entonces, la observación, como es una gran herramienta para la salud y para el bienestar, no nos detenemos a observar. El individuo, no existen dos individuos iguales. Entonces, más que estudiar el alimento, estudiamos al individuo. Y ahí es donde se toca Palmetti con Osawa. ¿En dónde? En la disciplina de la salud. Es una postura la salud, una postura de disciplina. Yo no puedo tener, yo siempre digo, yo pacientes no tengo porque no soy médico, pero observo las dos cosas, ¿no? Existe, está el paciente y está el impaciente. Entonces, el medicamento no solamente es algo sano y algo equilibrado y algo fisiológico, sino también es la conducta hacia la salud. La salud. Es el 50%, me atrevería a decir. La máquina de tejer. Cosa mundana. The Milk Cartoon Kids. De no haber sido porque la primera vez que escuché a los Milk Cartoon Kids fue a través de un video en vivo en YouTube, tengo que confesar que se me hubiese hecho muy difícil diferenciar o más bien entender que esto se trataba de un dúo. Acabo de poner tipo una musiquita ahí. The Milk Cartoon Kids es un dúo folclórico neo-tradicional integrado por Joey Ryan y Kenneth Panagel, formado a comienzos del 2011, año en el cual deciden abandonar sus carreras solistas y embarcarse en formar este exquisito dúo que conforman al día de hoy. Los Mil Cartoon Kids se conocen un día en el cual Ryan asiste a un concierto de Kenneth en su ciudad natal de Eagle Rock, California, en el cual básicamente entre copas, charlas y encrucijadas profesionales, o por lo menos así me lo imagino yo, llegan a la conclusión de abandonar sus carreras solistas y comenzar a presentarse como dúo. De charlas y copas, no sé si se entiende, no, porque perfecto, pero esto es real, los locos tipo uno va a ver al otro y dice, vos... No, está perfecto. Hi Kenneth, fabuloso concert. Gracias amigo, me alegra que lo hayas disfrutado. Oh sí, it was very special. Sí, bueno, lástima que no vino nadie, solo mi madre y mi prima. Pero fue muy sentido y I want to decirte que aparte de gustarme mucho, me gustaría tocar un poco contigo. Oh, it's that great news, man. Well, very contento. Podremos quizás formar un dúo. Okay, entonces va a ser un great trip. Yeah, United States folk American roots, es man. Es en América. Pues celebremos con un bourbon. All right. Los Mil Cartoons debutan ese mismo año con un álbum titulado Retrospect, álbum en vivo grabado en Venture, California, autogestionado y producido por ellos mismos. Posteriormente a esto, ese mismo año también, lanzan su primer álbum de estudio, el LP titulado Prologue, momento en el cual también comienzan un patrón de giras por todo United States. Estados Unidos, Yankees, gringos. Cuando en el año 2011 el dúo de Mil Cartoon Kids debutó con el disco Retrospect, se les compara nada más y nada menos con el tradicional dúo Simon & Garfunkel, entre otras cosas por la perfecta forma en que combinan sus voces. Pero bien pronto, Joe y Kenneth se deshicieron de las comparaciones y consolidaron un estilo propio dentro del folk americano de raíz, que a lo largo de su trayectoria les ha permitido tener varias nominaciones, entre otros a los premios Grammy. Una de ellas fue gracias a su sexto disco All the Things That I Did and All the Things That I Don't Do en el año 2018, donde por primera vez se hicieron acompañar por varios músicos. Después de tomarse un tiempo de descanso para recargar fuerzas y perspectiva, Kenneth tuvo que superar algunos problemas de salud, lo cual generó que varios proyectos quedaran en suspenso. Pero como no todo en la vida es malo o bueno, el día de hoy los californianos han decidido reencontrarse con la carretera para estrenar nuevas canciones, como las incluidas en el EP The Only Ones en el año 2019 y volver a su esencia, al formato dúo y a la magia que transmiten como tal. Con respecto a The Only Ones, su nuevo trabajo, ellos comentan que la idea fue no pensar demasiado, sino dejar que las canciones cayeran de la manera en que lo hicieron. Confiar en que nuestra fluidez y el lenguaje que hemos estado desarrollando juntos lo llevaría a cabo. Tienen una gran influencia de grandes dúos como fueron The Luby Brothers, The Everly Brothers, Simon & Garfunkel, mencionado anteriormente, Gillian Welch y David Rawlings, entre otros. Algunas frases que me gustaría compartir por parte de Ryan. Después de un tiempo, si haces lo tuyo lo suficiente, tal vez te conviertas en un punto de referencia de cómo la gente puede entender la nueva música que viene después de ti. Mientras que Kenneth menciona, si hay una cualidad única sobre mí como guitarrista, es que yo simplemente toco lo que sale y luego veo qué hacer. Si eso da como para salir de la habitación avergonzado o mirar a alguien y decir, yes man, tenía la intención de tocar eso. Esa fluidez es aparente, aunque Ryan y Kenneth no están relacionados. Sus voces juntas crean una armonía similar a la de un hermano. Y por supuesto, ese juego especial que existe entre hermanos influye sutilmente en su música, creando una conversación única entre melodías que te trasladan a lugares realmente hermosos. Canciones. Como recomendación, les dejo que escuchen toda la discografía. No, mentira. Para acercarse a estos artistas, podrían ver el show en vivo que tienen en el Lincoln Theater, el cual pueden verlo a través de YouTube. Si no quieren caer en eso porque es muy largo, les recomiendo otra canción que también es muy larga, pero es recomendable, altamente recomendable, que se llama On the Road Again. On the Road Again. Con ese título, bueno, a mí me traslada a muchos lugares, o sea, ¿a dónde los va a trasladar ustedes? Y si no quieren caer en eso y quieren caer en una cuestión más breve, las canciones que les voy a recomendar son Hope of a Lifetime. Y ahora te digo cuál, porque son muchas, tendría que elegir alguna. Y la que vamos a escuchar a continuación, Honey, Honey.